Y en la red nacional de Farco nos ocupamos ahora de lo que informamos hoy en nuestra primera edición, lo que pasó en la zona de Castelli, en la provincia de Chaco, en la zona del impenetrable chaqueño, la represión que terminó con muchos heridos, muchos detenidos y también con una persona que perdió la vida y que no podíamos confirmar si era por motivos de la represión o por otras causas, como asegura el gobierno de la provincia del Chaco, que dice que murió en un accidente esta persona, Florentín Díaz, de la etnia Qom. Y para conocer lo que está pasando ahí en Castelli, estamos en contacto con Benito López, el excomunicador indígena de esa zona. Hola Benito, ¿cómo estás? Buen día. Así es, muy buenos días para todos los que escuchan en la radio de ahí. Muy lamentablemente lo que había sucedido ayer a la tarde en nuestra localidad, que es Juan José Castelli, sobre la muerte de este hermano que es Díaz Florentino, que vive en el barrio Curicí. Aproximadamente a las 13 horas de la tarde comenzó este enfrentamiento entre los manifestantes con las policías, digamos, de la localidad y de mandado de la capital de la provincia, sería de resistencia. ¿Y por qué eran los cortes de ruta que se hacían ahí en la zona de Castelli? Bien, por un desacuerdo, digamos, que no cumplió la ministra, no me acuerdo ya ahora el nombre, que sobre las bolsines alimentarias, que no sé quién hizo una denuncia ante el gobierno, porque dicen que los dirigentes, digamos, de cada movimiento vendía a la mercadería a 20 pesos cada bolsita, pero bien, ellos también expresaron bien, los dirigentes, que nosotros pedimos a nuestra comunidad que colaboren lo que, por ejemplo, 10 pesos, 20 pesos para el traslado también de la mercadería, a pagar los fletes, para así llevarlo a lo más lejano, a los parajes, digamos, que también pertenece a estas mercaderías. Entonces, ese es un mal entendimiento, que hay una persona que todavía se está investigando quién era el denunciante, digamos, que estaban vendiendo sobre, que culpó, digamos, más a los dirigentes que están vendiendo del tema de la mercadería. Ajá. ¿Y la ministra tomó alguna decisión con respecto a la ayuda? ¿Le cortó la ayuda a estas organizaciones? No hay ninguna respuesta, digamos, solamente que tienen que ir a presentarse toda la gente que retiraban los bolsines en el municipio. Pero el acuerdo dice que cada movimiento tiene que ser llevado directo para que el dirigente de parte, digamos, de parte a su propia comunidad. ¿Qué nos podés decir sobre la muerte de Florentín Díaz, esta persona de 37 años de la etnia Qom? ¿Esta muerte fue, por lo que vos sabés, a causa de la represión o fue, como dice el gobierno de la provincia, por un accidente de tránsito, las heridas sufridas en un accidente de tránsito? Sí, estuve hablando justo con unas personas que del mismo barrio. Entonces, esa persona fue, sería, en general, este hermano Díaz Florentino está en ninguna organización, pero sí fue a colaborar, digamos, para, digamos, acortar también a la ruta, porque está solamente fue a colaborar para que estar una persona más, digamos. Entonces, cuando empezó la repercusión, creo que es la primera vez que participó sobre esto, entonces estaba con miedo para ingresarlo al centro y justo, bueno, agarró sobre lo que pasó, digamos, el choque. Y bueno, cuando llegaron la policía ya estaba encaído. Entonces ya directamente lo pusieron como un accidente, pero sí venía de esa repercusión. Estaba, ya se disparó cuando apenas empezó esto violento, de hecho, digamos. Ah, él intentó irse cuando empezó la represión y ahí fue que volcó la moto, sí, fue. Sí, ahí donde cuando llegó la otra ruta, para regular ya llegando al... entrando al centro, digamos, y ya lo chocaron. Ah, lo chocaron, lo chocó otro vehículo. Sí, otro vehículo que también creo que es una camioneta que es de servicio público, creo que es una que chocó. ¿De la municipalidad? Sí, creo que es una de la planta que trabaja sobre ambiente. Benito, ¿y ahora cómo está la cosa ahí en Castelli? Y por lo menos está calmado y bueno, cada vez están acercando los movimientos sociales y sabemos que también hay parajes que están organizando para hacer una intervención al gobierno, intervenir más en general sobre esta situación. Hace poquito nos confirmaron que hay parajes que creo que a la tarde por ahí si no hay respuesta entonces van a cortar desde la parte de Villa Río Hermosito en el Espinillo, y también el dirigente de Halcón ya está viniendo hacia la localidad de Castelli, que es el señor Orlando Charole, que también tiene su propia organización, entonces para así dialogar juntos y ya sabemos siempre y ya saben que cuando hay represión grande como este, todas las organizaciones estamos en una misma lucha, porque somos de la parte y somos todos pueblos indígenas. Benito, la represión fue durísima, ¿no es cierto? Ahora, sí. ¿Pudo haber tenido algo que ver que no haya estado el gobernador Capitanich en la provincia? Sí, una gran ausencia, digamos, que tuvo el gobernador. Cuando está el gobernador siempre interviene a las organizaciones o los manifestantes para evitar sobre esta situación que pasó ayer. Cuando dejó el mando a la mano del vicegobernador, entonces, bueno, sucedió en esto, porque también sabemos que conocemos que el vicegobernador es de acá en Juan José Castelli y todo el trabajo de ellos también es una gran lucha que tenemos con él, porque no sé si está en contra con los indígenas o no está en contra de los indígenas, pero más allá siempre él está muy alejado a mi comunidad, digamos, a los pueblos. Juan Carlos Ivanov es el nombre, sí, del vicegobernador. El vicegobernador. Así que, bueno, es una lástima, digamos, porque acá en Castelli o en la República Argentina estamos sufriendo muchas situaciones. Sin embargo, que los grandes países o grandes terratenientes, perdón la palabra, que nos están llevando nuestra riqueza. ¿Qué quiere decir en esto? Nuestras producciones, digamos, chaqueño o de la Argentina dentro del país, lo están transportando a otro país. Sin embargo, acá estamos sufriendo, digamos. Cuando hablamos de... También muchas veces la gente no reconoce la prehistoria, sería la historia que existió en Argentina. Nosotros ya hemos sufrido más de 500 años, ya nos agarraron el territorio argentino y hasta ahora nos están reprimiendo. Eso también hay que valorar muchas veces. Siempre digo en esto porque desde que era niño estoy enseñado por mis abuelos que también ellos ya han pasado en esto y ahora van a seguir, y como también soy estudiante tengo que seguir para que el día de mañana cuando me recibo será útil para mi comunidad, porque muchas veces me doy lástima, digamos, nuestros gobernantes, porque hacen producciones, todo, venden a otros países, sin embargo nosotros también estamos sufriendo. Nosotros acá queremos una educación, si hablamos de educación tenemos que tener una vivienda, tenemos que tener una buena salud. Así sería lo más lindo para nosotros, pero bueno, es una situación que está pasando hoy y seguramente va a seguir pasando. Bueno, Benito, te agradecemos el contacto. No sé si nos querés contar algo más sobre lo que pasó, sobre lo que te surja decir ante esta terrible represión que sufrieron las comunidades, bueno, originarias de Castelli. Sí, bueno, una lástima, pero bueno, es una lucha para mi comunidad. A veces hasta a mí me duele, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos luchando para que ojalá algún día cambie el ritmo de la sociedad, así para hacer, no una igualdad, porque nunca vamos a ser iguales, sino un respeto, digamos, entre criollos. Yo le hablo a criollos porque blanco ya no hay más, porque blanco ya existió cuando llegaron por primera vez al territorio americano, así que bueno, ojalá que se solucione más el problema, así que, porque sí, todos queremos estar bien y de transitar a una calle, trabajar tranquilamente, así que también ojalá que haya un diálogo, porque así enfrentamiento, tampoco no podemos llegar a una solución. Cualquier novedad, los mando un mensaje o si no, que me llamen. Benito, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Dale, abrazo. Chau.